se rehusó a hacer lo que alguien más quisiera. Y es que el pez dorado crece acorde a su pecer y con un mundo afuera. ¿Para qué quedarte en casa? En el mapa próxima locación, Cholula, Puebla. Esta historia no ha terminado, nuestro héroe aún no logra una mierda. Libretas llenas de dibujos, manchas de aerosol en sus manos, no puso resistencia. Su papá nunca lo vio como abogado y ha pasado el semestre tan veloz. Beber mojitos y un buen grupo en el pulque para dos. Rock and roll, cómics y buenos momentos. Tiene tiempo para perder, pero nunca pierde el tiempo. Hedonista, el mundo lo cree simpático. En el ático la pose del artista complejado. A momentos sueña con su obra aproximada al trabajo de Jim Mafudo, de Benjamín Estrada. Corte de pelo casero y viejos lentes. Woody Allen en sobrepeso, playeras de superhéroe. Espero que no aprendiste nada. Su ciudad es Chollywood, arrogante como Manhattan. Es otro día de escuela en Chollywood, Puebla. Es otro día de escuela. Le llaman por teléfono en domingo, dormido. Su novia contesta, papá se pone molesto. Ignora los gritos, pregunta en silencio. ¿Esta edad en universidad? ¿Quién no tiene sexo? Batería baja, hasta la tarde se levanta. Dibujos pendientes y no hay comida en casa. La rutina, café y taurina no es remedio. Pero traemos buena fiesta y tenemos buen promedio. Y sube, pero no nos da el dinero. Suena Manu Chao, más no su estéreo. Roommates con ojos rojos y manchas en los dedos saben guardar postura, pero por favor silencio. Y es clave, controla sus fiestas y sus drogas, ama a estos idiotas, pero por qué vive con ellos no lo sabe. No, ni le interesa, si en la etiqueta encuentra un indio pasando frío en su cerveza. El sol saldrá y en su longboard cuesta abajo, contra la banqueta choca, cae, golpea su laptop, está bien, ríe, se sacude el polvo, se levanta y reanuda su paso con el del bombo. Es otro día de escuela en Chollywood, Puebla. Y es otro día de escuela. Y es un tipo normal dentro de una prosa humana. Vive tranquilo y feliz porque está haciendo lo que ama y tiene miedo. Primera lección en el medio: si no sacrificas arte, sacrificarás dinero. Pero con su Sharpie escribe sobre el reglamento. Su creatividad es su arma, es su talento. No hay sudor, en su frente hay color y no se quita de sus manos. Sus tenis ya arruinó otra camisa y sale. Pone la D en letras grandes, aunque sean los volantes de Horno Producciones. D-W-E-S-T-R-O-Y, ilustrador freelance en búsqueda de su quincena. Y es otro día de escuela en Chollywood, Puebla. Y es otro día de escuela en Chollywood, Puebla. Y es otro día de escuela en Chollywood, Puebla. Y es otro día de escuela. El carajo de escuela.